en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre la sintonía del deporte en el 101.4, o lo que es lo mismo, Teleelch, Radio Marca. Saludos y muy buenas tardes también a todos los que nos veis por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Hoy es jueves 19 de enero de 2023. Y con varios frentes abiertos en el Elche Club de Fútbol, por una parte el estrictamente deportivo, la plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el difícil compromiso del domingo frente a Osasuna, equipo revelación de la temporada. Es séptimo en la Liga en puestos europeos de Conference League y ya está en cuartos de final de la Copa del Rey. Anoche se cargó al campeón, al actual campeón, al vigente campeón, al Betis, en la tanda de penaltis. Osasuna, que en el minuto 90 estaba fuera, pero que en el 92 empató y luego en la prórroga volvió a remontar el 2-1 del Betis, llegando a las famosas loterías de los penaltis. Y ahí Osasuna tuvo mayor puntería y solo necesitó de 4 penaltis para eliminar al campeón. Por una parte, Osasuna vendrá a tope de moral, con lo que supone estar ya en cuartos de final. Hacía mucho tiempo, 7 temporadas consecutivas que no pasaban de octavos. Pero por otra parte, físicamente el Elche tiene que aprovechar ese desgaste de Osasuna de jugar en la noche del miércoles con un partido duro contra el Betis, el viaje, la prórroga. Y ahí es donde tiene que hacer un partido muy físico el equipo ilicitano para intentar conseguir su primera victoria de la temporada. Como reconocía Elibelton Palacios, va a ser un partido muy atlético. Bueno, se va a ser un partido muy atlético porque sabemos que los Osasuna empuja, que ellos son muy competitivos y como tal nosotros debemos igualar eso. Intentar un poco más para poder buscar nuestra primera victoria. Ahí es donde va a hacer hincapié Pablo Machín, en el físico. Un equipo que viene de jugar en mitad de la semana con prórroga incluida y que no ha puesto la cabeza en el Elche hasta el día de hoy, lógicamente tiene una pequeña desventaja y ahí el Elche llega más fresco y tiene que intentar jugar esa baza. Porque la otra, la de la calidad, la anímica, esa de momento la tiene ganada claramente Osasuna, la de la clasificación. El otro frente, el de todo ese revuelo que va rebajando sustancialmente el ruido de la impugnación que hizo el Cádiz del partido disputado el lunes en el nuevo Mirandilla por ese fuera de juego que supuso el gol del empate a uno de Ezequiel Ponce. Ayer el comité de competición se declaró incompetente, es decir, no competente para resolver si ese partido debería repetirse desde el minuto 81, algo que ya suponíamos. El Cádiz ahora puede recurrir al comité de apelación, al TAS o incluso a la justicia ordinaria. Pero vamos, que esto recorrido no tiene más que el que han conseguido, que los árbitros ahora están más pendientes, más sensibilizados con el Cádiz. Y lo que han conseguido es que, además, Iglesias Villanueva, el colegiado que se encargaba del VAR en el nuevo Mirandilla, haya tenido que pedir disculpas al Cádiz y a su afición a través de un comunicado por el error cometido ante el Elche. Por eso digo que el Cádiz ha conseguido lo que quería, que todo el colectivo arbitral ahora tenga

ilícita no, pese a que en la acción previa había fuera de juego. Un hecho que no apreciaron ni Ignacio Iglesias Villanueva ni Isidro Díaz de Mera, los dos colegiados encargados del VAR, que ya han sido castigados a la nevera sin estar en partidos de Copa del Rey. Bueno, pues ahora el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol considera que carece de competencia en la reclamación que el martes realizó el Cádiz. El equipo andaluz solicita que el choque se reanude a partir del minuto 81, cuando Ezequiel Ponce anotó el gol que ponía las tablas en el marcador. El Cádiz ahora puede recurrir al comité de apelación, que lo normal es que ratifique lo que ha dicho competición, es decir, que no tiene competencias. Puede acudir al TAD, del Consejo Superior de Deportes, del Comité Español de Disciplina Deportiva, para bueno, pues intentarlo, o incluso le queda la posibilidad de la justicia ordinaria. Nunca en la historia, ya lo decíamos ayer, se ha rearbitrado un partido, y yo creo que va a seguir así, porque si le dieras la razón al Cádiz, entraríamos en una espiral tan peligrosa como rearbitrar todas las semanas varios partidos entre semana, por las impugnaciones de los equipos que se sentirían perjudicados, pues porque entienden que el VAR ha fallado. Hombre, toda la semana no va a fallar el VAR, pero casi. Y bueno, yo creo que el Cádiz lo que pretendía lo ha conseguido, y es que el Comité Técnico de Árbitros reconozca el error, meta a estos árbitros en la nevera, y hasta el propio árbitro Iglesias Villanueva, ante las presiones, se ha visto obligado a pedir disculpas al Cádiz y a su afición por ese error, de manera pública en un comunicado. Dice: siento enfado y dolor conmigo mismo. Prefiero escribir desde la sinceridad. Y dice también que la autocrítica es la única manera de entender nuestra profesión. Siento que es una mala decisión mía y que haya perjudicado al Cádiz. Se le pide disculpas. Dice que jamás ha recibido la más mínima insinuación o injerencia, que se dedica al arbitraje y su único interés es mejorar, y que desde luego pues, es una cuestión única y exclusivamente de un error del propio Iglesias Villanueva. Hubiera estado bien, ¿no?, que el Elche, que tantas veces ha sido perjudicado arbitralmente hablando, sin ir más lejos, por ejemplo, ese 2-3 del día del Valencia, pues hubiera también protestado de manera tan enérgica como lo ha hecho el Cádiz, para que se le tuviera en cuenta y que también el árbitro, entonces el tal Pulido Santana, pues hubiera tenido a bien sacar una disculpa pública al Elche y a su afición, que se lo merecen, y que desde luego no estamos, o yo por lo menos no estoy defendiendo que ahora mismo el Elche Club de Fútbol pues esté en contra de lo que está haciendo el Cádiz. Yo no estoy en contra para nada, yo estoy a favor. Si es que esto es lo que tendría que haber hecho el Elche en todas las veces que de verdad le han perjudicado. Este año unas cuantas, pero el año pasado fueron 11 o 12. O sea que aquí está claro que en el fútbol tienes que elevar la voz, no hay otra manera, y más cuando eres pequeño, porque de por sí, tendencia natural, los árbitros suelen favorecer al escudo del equipo más grande. No te digo nada si entras en esa espiral en la que te perjudican semana sí, semana también, y no dices nada. Entonces pareces el tontito del pueblo. Bueno, pues yo, el Cádiz, lo que ha hecho me parece perfecto. ¿No va a conseguir nada? Sí, va a conseguir mucho. Ha conseguido hacer un ruido tan extraordinario que ha conseguido portada nacional, por ejemplo, el diario Marca y de muchos medios de comunicación, y lo más importante, ha conseguido remover conciencias de todo el colectivo arbitral, castigar a esos dos árbitros que estuvieron en la sala BOR, y que sobre todo lo que yo creo que acaba de conseguir es que a partir de ahora los árbitros que vayan a pitar al Cádiz vayan a tener una cierta sensibilidad algo más especial. No digo que le beneficien por beneficiarle, pero inconscientemente, cuando haya una duda en un área sobre qué pitar, ya te digo yo lo que va a pasar. Y no lo digo, pero se entiende. Bueno, vamos a lo... Bueno, ya que estamos en esto, lógicamente queríamos saber... el Elche ha estado ajeno a esto y ha guardado silencio, porque con él no le va, aunque parezca que sí. El Cádiz no está acusando al Elche. Al que está acusando y del que se ha quejado es al colectivo arbitral, en este caso a los que estaban en la sala BOR. Pero queríamos conocer la opinión de los jugadores del Elche. Hoy Heliberto Palacios ha hablado en rueda de prensa y le preguntamos por su opinión sobre esta impugnación. ¿Qué le parece a él y al vestuario? Bueno, esa es una situación que será analizada por el respectivo por la respectiva organización encargada. Es un poco complejo para nosotros porque son situaciones que quizás no están en nuestras manos y como tal nosotros nos enfocaremos en lo que nos corresponde, lo que dependa de nosotros, porque al final es una situación muy compleja y los encargados de estos análisis ya tomarán sus respectivas decisiones y en su momento si deben hacer correcciones, pues ya se encargarán ellos. Ya se encargarán ellos, pero entiende que el Elche, por ejemplo, cuando fue perjudicado en varios partidos, el de Valencia contra el Mallorca, en fin, no voy a empezar a enumerarlos, pero bueno, alguno he enumerado, los más llamativos. ¿Entiende que el Elche debió también protestar? Bueno, yo creo que primero que todo debemos mirar de que somos seres humanos y así como quizás algunas veces los jugadores podemos cometer errores, los árbitros y las personas que están encargadas también son seres humanos y muchas veces creemos que es un error muy marcado porque es a nuestro favor, pero también tenemos que tener eso presente. En algún momento quizá una situación que no nos correspondía y va a estar a nuestro favor y son situaciones del fútbol y situaciones del juego que muchas veces, como lo dije anterior, no están en nuestras manos. Bueno, pues que se centren en lo que pueden controlar y lo que pueden controlar de momento no está controlado, que es ganar partidos para empezar a sumar puntos de 3-3. Hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos para ese importante partido frente a Osasuna de Pamplona. Pablo Machín va a recuperar a Pedro Vigas una vez cumplido partido de sanción y es una noticia importante y unido a que por ejemplo, Lisandro Magallán, otro central, pues lleva una semana más entrenando. Tiene como centrales esta semana, se junta prácticamente con todos los centrales. Vigas, Lisandro, Rocco, Diego González. Bueno, pues está jugando precisamente Palacios ahí de central. Igual esta semana ya no tiene que hacerlo. Veremos si sigue apostando por tres centrales. Por cierto, que el Elche ha anunciado que Domingo Esquina tiene una lesión en el isquiotibial. En principio es una rotura fibrilar. Lo de Domingo Esquina, la verdad es que pues entre que el chico no convence, no ha tenido, sobre todo desde la llegada de Pablo Machín, apenas minutos, pero es que también es que ha estado lesionado casi siempre. Bueno, pues Domingo Esquina se va a perder este partido, el que viene va a estar. Se lesionó en la previa del Cádiz. Bueno, pues va a hacer una semana, le quedan todavía dos más. Veremos si Domingo Esquina no es uno de los que abandona la entidad. Igual no es necesario porque no hacen falta tantas fichas libres. El que sí tiene todos los visos es Paul Lirola, si es que acaba de recuperarse, porque sigue todavía con enfermedad de gripe y lo cierto es que Paul Lirola, que está más cerca de salir que de quedarse, pues tampoco va a poder ser de la partida el próximo domingo. Otro que va a pasar con más pena que gloria en cuanto a rendimiento en el Elche Club de Fútbol. Por tanto, ni Paul Lirola ni Domingo Esquina apuntan a meter la cabeza en la convocatoria el domingo, serán bajas. Alta, como digo, Pedro Vigas. Y vamos a ver si Nico Fernández ya puede ser de la partida, porque sería también un buen refuerzo. Un chico que antes de lesionarse en esa fisura en la muñeca, pues estaba en su mejor momento. Y bueno, pues esperemos que sea otra alta más para ese partido importante frente a un Osasuna que viene con todo, con la enorme fuerza de lo que está haciendo en la Liga, séptimo clasificado, posición europea. Los de Iagoba Arrasate además tienen ese extra de haber eliminado ayer al vigente campeón de la Copa del Rey en el Benito Villamarín, en un partido largo de 120 minutos, prórroga incluida. En los penaltis, en la lotería de los penaltis, fueron mejores, más efectivos. Y la verdad es que, bueno, pues ahí el Elche tiene perdida, si ponemos en la balanza, la batalla anímica. El Osasuna pues está fortísimo anímicamente, clasificatoriamente, pues lo uno va cosido a lo otro, pero la batalla física la tiene que ganar el Elche. Yo sé que cuando ganas te cansas menos, pero aún así Osasuna viene de jugar 120 minutos mientras el Elche lo veía por la tele. El Elche llega más fresco a ese partido, además de que lo lleva preparando más días. Osasuna no lo va a empezar a preparar hoy, que será día de recuperación tras el viaje, viaje incluido. El Elche tiene que hacer un partido duro, exigente, atlético, como decía Palacios, para intentar ganar ese partido. Vamos a ver qué once pone el técnico blanquiverde, si sigue apostando con tres centrales, pero ya con jugadores de corte más ofensivo. Yo creo que en el carril izquierdo Lautaro Blanco tiene que jugar. Además, Carlos Keller hoy, por precaución, no ha estado en el entrenamiento. Y ahí podríamos ver la principal novedad con un Lautaro Blanco que tiene que darle... El Elche tiene que jugar ya a ganador. Y a lo mejor no es una cuestión de seguir metiendo tres hombres arriba, sino a lo mejor de meter un centrocampista donde tengas más el balón. A falta de un centrocampista organizador que el Elche no tiene, pues sí, Fidel está para 60 minutos. Yo ya me la jugaría con Fidel, porque el otro día vimos que el equipo cambia cuando Fidel está en el campo, le da más posesión, le da más fútbol, le da un juego mayor, más asociativo, porque los compañeros le buscan. Porque cuando no tienes a ese futbolista, el Elche no tiene un fútbol asociativo. Porque para tener un fútbol asociativo de posesión tienes que tener ese tipo de futbolistas al que buscas. Y Fidel es ahora mismo el único que tiene el Elche. ¿Que sale de varias lesiones? Sí, pero parece que poco a poco está cogiendo el ritmo. Bueno, pues vamos a ver. Ahí Fidel, Lautaro Blanco, incluso Ponce, el otro día demostraron en la segunda parte que le cambiaron la cara al equipo y pueden ser las principales novedades. En el carril derecho, pues Carmona el otro día tuvo un buen debut, es un chico con piernas y lo digo en el doble sentido, no, todos sabemos que todos los jugadores tienen piernas, pero él es un futbolista con físico, con mucha juventud, 20 años, y ya en el debut, en un partido difícil como el del otro día, pues demostró que tiene mucho recorrido, mucho físico, y aquí en casa el Elche tiene que ser todavía mucho más ofensivo. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el Elche Club de Fútbol en ese partido frente a Osasuna, con esas novedades que pueden ser la de Pedro Vigas en defensa, la de Lautaro Blanco en el carril izquierdo, la de Fidel en el centro del campo, lo que supondría quitar a uno de los tres delanteros, o incluso que Ponce metiese la cabeza. Bueno, son opciones que sin duda el técnico blanquiverde ya está barajando. Tía Marta, llevo una hora esperándote, te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en SEAT.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso... Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en Elche en Punta, seguimos en Teleelche, en Radio Marca, seguimos hablando de ese Elche-Osasuna que se va a disputar el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Martínez Valero. Desde las 4 menos cuarto te lo contaremos en directo en una nueva edición de Marcador aquí en el 101.4, en Teleelche Televisión y también en el 103.7 es Radio. Ese es el penúltimo partido de la primera vuelta. El último partido de la primera vuelta es el Sevilla-Elche, el sábado que viene, día 28 de enero, a las 6:30 de la tarde en el Sánchez-Pizjuán. Parece que a Sampaoli, el técnico argentino, le han dado un ultimátum de 2 partidos. Se la juega contra el Cádiz y el Elche, sus 2 acompañantes en zona de descenso, si no, parece que será destituido. Aunque conociendo cómo están los ánimos en Sevilla, como el Sevilla no gane al Cádiz, igual el Elche estrena nuevo entrenador. Y ya conocemos el horario del primer partido de febrero, que además será el primer partido de la segunda vuelta. Elche-Villarreal, el equipo que ahora dirige Quique Setién, el sábado 4 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde. Elche-Villarreal, sábado 4 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde. El Elche empieza a jugar ya domingos y sábados, después de muchos lunes y viernes. Bueno, pues el Elche que busca su primera victoria para intentar obrar el milagro, y la pregunta directa que le hacíamos a Heliberton Panacios para conocer su opinión es si hay fe, hay todavía esperanzas en el vestuario del Elche. ¿Piensan en que todavía se puede conseguir la permanencia a pesar de esa distancia enorme, casi sideral, de 12 puntos ahora mismo con la zona verde, con la permanencia? ¿Creen en la permanencia? Palacios. Por supuesto que sí. Para eso nos estamos preparando, nos estamos esforzando día a día, y ahora nuestra prioridad es ir partido a partido, lograr encontrar esa victoria que por ahí nos ha sido esquiva y que en algunos partidos la hemos merecido, pero nos ha faltado un poquito más. Pero bueno, seguimos compitiendo, cada vez intentaremos hacerlo mejor y encontrar ese punto positivo que nos lleve cada vez más hacia arriba. ¿Qué le falta al equipo para conseguirla? Bueno, yo creo que en algunas situaciones hemos competido muy bien, hemos hecho nuestro trabajo, y quizás nos ha faltado ese poquito de suerte a la hora de encontrar los goles y también obviamente a la hora de defenderlos. Creo que eso ha sido, porque si analizamos los últimos partidos hemos tenido opciones de anotar, pero de cara a gol nos ha faltado, y obviamente defensivamente también hemos tenido detalles que nos han permitido encajar goles. Y es que Machín sigue haciendo hincapié en la parte defensiva. El Elche es cierto que en los últimos partidos está teniendo más llegada. El día del Celta tuvo 4 muy claras o 5, no le alcanzó para marcar. Contra el Cádiz volvió a tener otras 4 o 5, 3 de ellas en una misma jugada. Por lo menos ya marcó y rompió la racha de 5 derrotas consecutivas. Es decir, que en esa parte de medio campo hacia arriba va a más, pero atrás sigue teniendo un lastre enorme. Porque ni el Celta le sometió ni el Cádiz le sometió, pero en el minuto 3 el Celta ya ganaba 0-1 y en el minuto 6 el Cádiz ya ganaba 1-0, por falta de contundencia defensiva. Y ahí es donde Machín pues está haciendo hincapié. Recordamos lo que decíamos esta semana. El Elche persigue ese reto histórico de conseguir algo que solo ha conseguido un equipo en toda la historia de la Liga en Primera División. Y es conseguir la permanencia cuando tienes una desventaja de 12 puntos. Solo un equipo salvó la categoría en primera tras estar a 12 puntos de la salvación, el Zaragoza de la temporada 11-12. El conjunto maño llegó a la jornada 25 con 15 puntos a 12 del Villarreal, que tenía 27, y marcaba la permanencia el Villarreal con esos 27 puntos. Bueno, pues durante 27 jornadas estuvo en descenso el Zaragoza, pero protagonizó una segunda vuelta extraordinaria en la que sumó 31 puntos y se salvó en el último encuentro, sumando 43. Ojo, fue una salvación carísima. Aquí, bueno, no vamos a echar ya los cálculos, hay que ganar Osasuna y a partir de ahí ya hablaremos. Pero, ¿qué Osasuna espera? ¿Cree que hay una ventaja? Le preguntamos a Palacios. ¿Entiende que hay una ventaja física? Porque jugaron anoche y tuvieron que jugar los 120 minutos contra el Betis. Bueno, yo creo que al final también tendrán 3 días para recuperarse. Y muchas veces cuando te fijas en detalles así, de que tienes un día más, un día menos, al final los equipos se preparan para afrontar cada juego. Y cada cuerpo técnico y cada grupo médico se enfoca en recuperar sus jugadores de la mejor manera. Teniendo un día más, un día menos, al final el domingo todos vamos a salir ahí al campo y vamos a dar todo, cada uno por su equipo. Lo que dice Palacios está muy bien, pero el Elche tiene una ventaja física. Primero, no tiene que viajar. El Elche le espera aquí. Segundo, durante toda la semana no ha disputado ningún partido. Solo entrenamientos, fijándose exclusivamente Osasuna. Osasuna tiene 2 viajes, el de ayer, ida y vuelta a Sevilla y vuelta a Pamplona, 120 minutos de juego extra en un partido duro, y luego otro viaje, el de Elche. Por tanto, físicamente el Elche sí tiene una ventaja. No sé si será muy pequeña, pequeña, regular o grande, pero la tiene que magnificar, tiene que hacerle un partido duro, tiene que presionarle arriba, tiene que hacerle correr, porque Osasuna no puede estar más fresco que el Elche. Podrá tener un estímulo anímico mucho mayor por el gran temporadón que está haciendo. 7º en Liga, puestos europeos y clasificado para cuartos de final, habiendo eliminado al vigente campeón. A eso no le ganas. Pero en lo físico tienes que plantearle un partido muy físico para que en el minuto 60-70 estén ya pidiendo la hora. Ahí sí tienes que ganarle. ¿Qué partido espera Heliberton Palacios? Bueno, ese va a ser un partido muy atlético, porque sabemos que los Osasuna empuja, que ellos son muy competitivos, y como tal nosotros debemos igualar eso e intentar un poco más para poder buscar nuestra primera victoria, que al final es lo que más anhelamos, por lo que nos esforzamos cada día entrenando, preparándonos para cada juego, competir a nuestro 100% y ya así lograr estar más cerca de ganar los 3 puntos. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35, Elche, y Carretera de Ocaña 40, Alicante. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Aquí seguimos en directo la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a hablar de Latic Go, del Club Balonmano Elche, que anoche tuvo partido de liga y volvió a ganar, está en racha. Nueva victoria para las guerreras de Joaquín Rocamora. Paco, el Latic Go Club Balonmano Elche sumó dos puntos más anoche, como bien dices, en la jornada 11 de la Liga Guerreras Iberdrola. El conjunto ilicitano superó en el pabellón Esperanza Lag al Gurpea Beti Onak de Navarra con una ventaja de 5 goles, 31-26. Pese a ello, las de Joaquín Rocamora tuvieron que trabajarse el partido porque se notó que el rival tenía muy bien estudiado al Elche, que si bien es cierto que llegó al descanso con ventaja tras dominar los primeros 30 minutos, no se encontraba del todo cómodo porque las visitantes estaban contrarrestando bien la defensa abierta de las franjiverdes. Ya en la segunda parte la tónica del choque fue similar, con el Club Balonmano Elche mandando en el luminoso gracias a una Tessa Van Zyl que fue galardonada con el premio a la mejor jugadora del partido. La neerlandesa fue la máxima anotadora con 8 goles y muy destacable la aportación también de Ale do Nascimento, la experimentada jugadora brasileña que aportó 4 dianas desde el costado. Por tanto, victoria importante ante un recién ascendido que se ha adaptado muy bien al nivel que exige la élite. No en vano suma ya 9 puntos y las ilicitanas 12, por lo que se colocan en la sexta posición de la división de honor en puestos de playoff. El próximo domingo el Balonmano Elche afronta la jornada 12 en el Esperanza Laj ante Caja Rural Aula Valladolid. Será a la 1 del mediodía, rival que solo tiene un punto menos en la clasificación. El partido podrá seguirse en directo a través de Tele-Elch. Paco, ahora tenemos por delante unas semanas apasionantes de balonmano en las que nuestras guerreras se van a jugar el ser o no ser en varias competiciones, a eliminatorias de todo o nada. Tras enfrentarse a Valladolid en Liga este fin de semana, el equipo afrontará la semana que viene la segunda ronda de la Copa de la Reina ante el Balonmano Porriño, un rival que va a exigir el 100% a las ilicitanas. Es una eliminatoria que se juega partido único y en la pista gallega. Hay que decir que la Copa de la Reina es el torneo fetiche de las guerreras, cuyo trofeo ya levantaron en 2021 y lleva 4 temporadas seguidas el Club Balonmano Elche alcanzando al menos las semifinales, algo que es histórico. Y después de la Copa sigue la European Cup con el duelo a doble partido ante el Balonmano Gijón a principios de febrero, primero en Elche y luego en Asturias, así es que a darlo todo y a disfrutar porque este equipo puede ganar, puede perder, pero siempre da la cara y nunca defrauda. Pues está siendo un gran arranque, un 2023 que promete muchas emociones para el equipo femenino. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Pues hasta mañana también para todos vosotros y os aconsejo que este es el año en el que tenéis que cumplir vuestros propósitos y el propósito de hacer deporte para tener una salud formidable es importantísimo y este año lo puedes cumplir en el Club Deportivo Squash, porque allí lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te va a ayudar a conseguir el objetivo que te hayas marcado, una gran sala de entrenamiento funcional, el horario más amplio, así que no tienes excusas. Este año es el Club Deportivo Squash el que te lo pone muy fácil. Aquí lo vamos a dejar. Mañana previa ya de Elche Osasuna y todo el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Amor, flipa. Se me ha parecido un genio y me ha concedido 3 deseos. Así que le he pedido un golf negro. ¡Ah, mola! ¿Y los otros dos? Blanco y rojo. Puedes esperar a que se te aparezca un genio o ir a tu concesionario Volkswagen y conducir un golf desde 270 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. ¿Qué más se puede desear? Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.